Fronteras musicales, los aires de Sarua, revalorando nuestra identidad cultural, presenta el conjunto musical Centro Cultural Los Aires de Sarua. Pequeña y escena.